A todos buenas noches y a todos muchas gracias. En el libro noveno de la poética, Aristóteles enseña que la poesía es más verdadera que la historia. Y pocos pasajes clásicos como este fueron tan discutidos por filólogos y por helenistas. Pero Menéndez y Pelayo, con su habitual autoridad y sabiduría, en la historia de las ideas estéticas aclara que más verdadera, la expresión aristotélica, quiere decir más plena de verdad metafísica y moral, más grave y más seria, más filosófica, instructiva, elevada, más doctrinal y excelente, dice el hispano. En rigor, el mismo Aristóteles se preocupó por aclarar su rotunda sentencia. El poeta, dice Aristóteles, no se limita a contar lo que ha sucedido, sino que canta el deber ser, la norma, el canon, el paradigma, proponiendo la conducta del hombre ideal. El poeta exalta lo universal, lo permanente, lo imperecedero, lo que no pasa y se conserva intacto, inmóvil, para nuestra contemplación. Por eso agregaba Aristóteles que la misión del poeta en la polis es trascendente, puesto que suscita en los hombres la imitación de lo arquetípico, y la imitación de lo arquetípico es un don y una categoría permanente en las conductas humanas. Por eso también, sigue aclarándonos Aristóteles, lo esencial en la poesía no es el verso o la rima, sino la imitación. Mas imitar no significa copiar o reproducir externamente algo con fidelidad puramente configurativa. La mímesis griega era algo más hondo, era emulación de lo egregio, seguimiento y escoltamiento de lo que merece ser amado, contemplación viva de la verdad, del bien y de la belleza. Esta imitación, dirá después, con palabras bautizadas, San Juan de la Cruz, es ir por esos montes y riberas buscando el más profundo centro, esa llama de amor vivo que tiernamente hieres, será en definitiva aquella luz intelectual que nos proponía el Dante. Por eso casi profetizaba Aristóteles, hablando con exageración, o corroboraba ciertamente el misterio de las semillas del verbo cuando, redondeando su concepto de arte imitativo propio del poeta, sugería una presencia divina. Porque nosotros, dice Aristóteles, reconocemos que los dioses tienen el poder de verlo todo. Es muy probable que José Antonio, tan amante de lo clásico, tan admirador de lo apolíneo, tanto que alguna vez se lo reprochó Ramiro Ledesma, es probable, digo, que en Aristóteles y en Platón, su maestro, pensara cuando en la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933, sintetizó aquella memorable enseñanza tan suya, tan falangista, tan hispánica. Yo creo que está alzada la bandera, dijo ese día José Antonio. Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. A los pueblos no los han movido nunca nada más que los poetas, y ay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Esta poesía joseantoniana que así se nos presenta, esta poesía de lo promisorio, tiene y toma de Aristóteles varios rasgos. La universalidad de los cantos emblemáticos, por ejemplo. La incidencia social y política de la imitación de los grandes paradigmas que antes mencionábamos. La religiosidad de los trascendentales del ser. Es en rigor una hierofanía, hablando analógicamente, es decir, una manifestación de lo sagrado. Porque la poesía promisoria responde también en José Antonio a esa su ley de amor, de la que él también le supo hablar a los falangistas, la ley del amor a Dios, del amor a España, al pan y a la justicia. Ya Goethe, mirando a los griegos, había dicho en diciembre de 1792, lo bello no es tan operante como prometedor. Lo bello no es tanto cumplimiento cuanto promesa. Cuando recibimos la belleza más que saciedad, recibimos la provocación de una espera. Nos encontramos inducidos a algo aún no presente. En el encuentro con la belleza se participa de una promesa más que de una plenitud, y al que a la vista de esta belleza terrenal promisoria recuerda la belleza increada, le crecen alas. Recuerden esta metáfora de Goethe para entender después, muy pronto, por qué José Antonio hablaba de la poesía que promete, la poesía que restituye las alas. Precisemos entonces, primero, un poco más esta noción de poesía promisoria para encontrarla después encarnada en la vida y en la obra de José Antonio. En primer lugar, decimos, sintetizando, es imitación de un ideal que se encarna en un carácter, en un talante, en un obrar y en un estilo, de un ideal superior, por cierto, épico, lírico, al mismo tiempo cultual, empinado, cuya conquista exige una elevación, una ascesis, una disposición ascética y esa fortaleza evangélica para arrebatar el cielo por asalto. En segundo lugar, la poesía que promete es una purificación del entendimiento y no solamente un desahogo de los sentimientos. Por eso no se entiende en clave romántica, lo aclaraba José Antonio, pero sí tal vez con algún trazo gótico de contornos geométricos. O como supo decirlo José María Pemán, quiero en mi verso la idea celada entre castidades. Esta poesía es legión, es milicia, es centuria y es tercio, es batallón y es falange, porque su número, su fuerza, su vigor y su nervio, su temple mismo, está en ese caudal de ideas exactas que es capaz de expresar y de movilizar apasionadamente. Hay una unidad concorde en esta poesía promisoria entre el logos y el pathos que alguna vez, entre tantos yerros, supo expresar el mismo Hegel, otra lectura que le fue reprochada, no sin razones, a José Antonio Primo de Rivera. En tercer lugar, la poesía que promete es preferencia de lo imposible y preferencia del milagro sobre las definiciones vulgares, ordinarias y mostrencas que conciben y reducen la política y la vida toda a una operación en la bolsa bancaria. La distancia más corta, la distancia más tensa, la única distancia que corresponde andar sigue pasando entre las estrellas. Y así decía José Antonio: si es posible, está hecho. Si es imposible, la falange lo hará. Si reclama la vigilia y la resurrección, si reclama el secreto del Tabor, si reclama el dolor de Getsemaní, si reclama el servicio y el sacrificio, la falange lo hará. Una vez más, asoma el magisterio aristotélico, porque bien decía Aristóteles, es preferible lo imposible, veraz y convincente, a lo posible ordinario y acomodaticio. En cuarto lugar, la poesía que promete es ese hábito creador por medio de la razón verdadera, como definieron también los escolásticos, y que como todo hábito, si está ordenado hacia el bien, se constituye en una virtud y se ejercita como una segunda naturaleza. Se trata, en este caso, de la virtud de la piedad. La piedad es esa virtud que es capaz de apuntalar la poesía que promete. Una piedad que es más que afecto y que es más que delectación. Una piedad que, como enseña Santo Tomás, dice relación directa con la justicia y relación directa con la caridad. A José Antonio, por esto, y como a Eneas, Virgilio pudo haberlo llamado el Pius, el Pius José Antonio. En quinto lugar, el poeta promisorio no es solo aquel que compone versos y puede incluso no componerlos nunca, sino quien, desdeñando la vulgaridad, la safiedad y la medianía, es capaz de proponer una epopeya, es capaz de ser artífice de hazañas, de soñar como Don Quijote con la dichosa edad de oro, arrobando con palabras encendidas e irrepetibles hasta los cabreros y a las mozas de las ventas. El poeta que promete es un mediador de excelencias, un pregonero de la gracia, un portaestandarte de los arcángeles con espadas, un campanero del carillón del paraíso. Y por eso en sus buenos tiempos supo escribir Maritain que hay una cierta analogía entre la emoción poética y la gracia, y ciertamente la hay. En sexto lugar, la poesía que promete es una poesía combatiente. Es un verso vivo, viril, arrebatado, pletórico de entusiasmo y de razones, una poesía para sufrir andando, una poesía para decir callando y una poesía para morir cantando. Una poesía constante en la dureza, veloz en la belleza, una poesía saltando de los carros de combate, una poesía formadora, dueña de los entendimientos y de los corazones, con voluntad victoriosa. Así fue José Antonio, poeta combatiente, mitad monje, mitad soldado, armado de ideales que por él proferidos retumbaban como églogas en toda España, armado de metáforas que penetraban como flechas en pugna. Hay en el combate poético joseantoniano una combinación magnífica del arte pictórico con el afán apostólico. Por el primero, esto es, por el arte pictórico, la realidad, aún la más dura, queda retratada de tal modo que ya no podemos olvidarla, y queda retratada de tal modo que ya no podemos evitar la emoción. Mas por el segundo, por el afán apostólico, aparece la decisión viril de servir al prójimo conforme a aquello que ya había enseñado don Ramiro de Maeztu. La jerarquía se funda en el servicio, y por eso, dirá José Antonio, comenzaré a mandar obedeciendo. Cuenta Jiménez de Sandoval en La Camisa Azul que en el comienzo de la cruzada los rojos quemaron el cuadro del Greco, los apóstoles, y ellos vieron con temor y temblor ese incendio sacrílego, pero lejos de amilanarse pensaron esto que escribió Jiménez de Sandoval: cuando vuelva José Antonio mandará pintar un nuevo apostolado, y surgirán de la tierra parda de Castilla o de las costas verdes de Andalucía o de una creta malva y lejana con sueños de Toledo escuadras de pintores, y serán falangistas los modelos del nuevo apostolado vestidos con todos los tonos del azul. En séptimo lugar, digamos todavía que la poesía promisoria guarda un vínculo inescindible con la política, porque si aquella poesía supone el develamiento del verdadero ser de las cosas y la política la preocupación por lo mejor de la polis, el poeta, cuando cabalmente es tal, es quien está en condiciones insuperadas para descubrir el alma de la patria, para llamarla por su nombre, para rescatarla con sus versos, para volver a nombrarla y al nombrarla esencialmente restaurarla, regenerarla y restituirle su ser olvidado. Allí donde solo hay accidentes, el poeta señala las esencias. Allí donde todo es ruido o confusión, el silencio y la clave lo ponen el poeta. Allí donde todo es acontecer vacío y devenir absurdo, el poeta rescata el tiempo exacto de la tierra carnal. El poeta promisorio conoce como pocos la misión y el destino de la ciudad entrañable. El Poeta promisorio, sabe del pasado de la patria, se conduele por sus derrotas, anhela para ella un porvenir ejemplar y marca con sus versos el itinerario de una existencia soberana. Y es más así todavía si esa polis a la que el poeta le canta, si esa polis que el poeta ama, está en las vísperas y en el ruedo de una guerra justa por su supervivencia. Porque nos preguntamos, ¿en qué momentos, si no en los del peligro? ¿En qué incertidumbre, si no en la del ocaso? ¿En qué oscuridad, si no en la de la noche más cerrada y hostil? ¿En qué urgencia, si no en la del alistarse y el partir? ¿En qué circunstancias, si no en las circunstancias de la perentoriedad, la palabra poética se vuelve móvil, luz, aliento, consigna firme? Entonces, más que nunca, la poesía que promete deja de ser esa retórica de bajo techado que decía el mismo Pemán para convertirse en una arenga de aire libre, en juglaría encendida, en epidicio vibrante, llamando a la victoria. Cuando José Antonio reclamaba el sentido poético de la política, no pedía lo poético como aditamento o como una adjetivación, sino como una entidad connatural y sustantiva a la política. Venía de Segovia, de viaje. Esto nos lo cuenta Agustín de Foxá. Vio el Alcázar bajo la luna y se emocionó. Y le dijo a su camarada: no hay que dejarse vencer, esto nos lleva el corazón. Porque la poesía que promete era algo más que una emoción en José Antonio, era algo más que una corazonada o que un pálpito. No era por lo pronto duerme vela o pasatismo, era donación, era clamor, era reparación. Y no como actitud romántica, sino como hábito metafísico. No como ensoñamiento del etéreo, sino como imperativo y como mandato. España será poética o no será, pensaba José Antonio, porque a la patria doliente solo puede redimirla la voz que le devuelva su origen, el canto que la inste a recuperar su nombradía, el llamado que la salve de las ruinas, el esplendor de la forma, principio de la belleza y perfección del ser. Por eso, por esta unión concorde, sinfónica y armónica entre la poesía y la política, cuando se lee a José Antonio, sucede lo que decía Juan Pablo de Logendio, prologando el Romancero de la Falange de Rafael Dullós: yo quiero que lo leáis por algo más que por la música de las palabras, porque por ellas habéis de entrever exactamente el sentido auténtico de esta obra de España. He aquí descripta entonces, en imperfectos e impuros trazos, la poesía que promete. Pero habíamos quedado no solamente en intentar definirla o connotarla o caracterizarla, sino en hallarla encarnada en la vida y en la obra de José Antonio. Pues veamos entonces cómo esta poesía promisoria fue una encarnadura. En primer lugar, hay un gesto poético en José Antonio, en su renunciamiento a la vida intelectual pura, a la que estaba llamado, naturalmente evocado y dotado, a los halagos y a los beneficios de una carrera jurídica segura, a las comodidades de la sociedad burguesa que por ubicación social le correspondían con naturalmente. Se sabía, como lo ha testimoniado Eugenio Montes en La Estrella y la Estela, se sabía demasiado meditativo, demasiado hábito tenía en su mente el estudio, la teoría, la contemplación, pero supo discernir que no eran aquellos esos tiempos suyos, ni suyo el destino de permanecer bajo la lámpara de la propia celda. Hay libros, había escrito Juan Ramón Jiménez por la misma época: cuando me voy de ellos, el sol se queda lento y ciego iluminándolos y no los veo con mis ojos y sufro. Lo mismo le pasó a José Antonio. El sol se quedó iluminando sus libros, pero él se quedó cara al sol para siempre. Ortega había escrito en Muerte y Resurrección que el mismo acto en que se renuncia a la propia vida significa la suprema afirmación de la personalidad. Pero Ortega solo lo había escrito, José Antonio lo ejecuta. Vertebra a España con su conducta y con su estilo. Su renuncia fue la voz de mando, cuya ausencia, la ausencia de una voz de mando, le reprocharía al filósofo. Y se lanzó entonces, como él mismo dijo, al vértigo punzante de la política, con el dolor de dejar aquellos libros, con el dolor lacerante de dejar su claustro, su celda, con el deber libremente asumido de una capitanía por la honra de España. Se equivocó José Antonio al hacer suyas las palabras del Fausto de Goethe, al que ciertamente había leído y rumiado. Al principio fue y seguirá siendo el verbo y no la acción, como decía José Antonio, pero acertó moral y políticamente con su renunciamiento por aquello que les dijo a los campesinos en Carpio del Tajo: nuestro tiempo no da cuartel, nos ha correspondido un destino de guerra en el que hay que dejar sin regateos la piel y las entrañas. Si morimos y no sepultan en esta tierra madre, ya quedan vosotros las semillas, y pronto nuestros huesos resecos se dirán de alegría y harán nacer flores sobre nuestras tumbas cuando el paso resuelto de nuestras falanges nutridas nos traigan el buen anuncio de que otra vez tenemos a España. ¡Qué paradoja extraordinaria! El hombre que dijo que jamás volvería a ser un contemplativo explica contemplativamente su renunciamiento. José Antonio, primo de Rivera, ha dicho Sabino Alonso Fuello, conservó siempre una mente platónica, un intelecto de amor, como lo observó también Vintila Oria. Por eso en Salamanca, el 8 de mayo de 1954, cuando Francisco Franco fue investido como doctor honoris causa de aquella altísima casa de estudios, hizo muy bien el generalísimo en mencionar en aquel acto a José Antonio como universitario ejemplar, y fundamentó esta designación diciendo: él clamaba por la función rectora de la inteligencia que impide que la acción pueda caer en la barbarie. Por eso digo, se equivocó José Antonio al predicar con Goethe que al principio fue la acción, pero fue solo un error retórico, quizá movido por el mismo celo y por el mismo afán apostólico. En la práctica fue un hombre capaz de ejercitar y de cultivar la vida contemplativa. En segundo lugar, es poesía que promete, encarnada en José Antonio, ese amor filial tan suyo, otra vez la virtud de la pietas, en un deseo vehemente por defender lo que no quiso aprovechar, son sus palabras, contra los que aprovechan lo que no querían defender. Detenido que fue el José Antonio, a raíz de la famosa sanjurjada el 10 de agosto de 1932, preguntó el porqué de esa detención y se le dijo que, habida cuenta de su apellido, se lo consideraba implicado. Contesta José Antonio: es decir, que se me detiene por ser hijo de padre honrado y conocido. Al director general de esta casa no le podrían detener nunca por eso. Y convocado por Azaña, con el propósito de sobornarlo para que acabara con la lucha, ofreciéndole incluso un salvoconducto, José Antonio lo rechaza y le responde: mi madre está demasiado enferma para que yo la abandone. Azaña no entendía esta respuesta José Antoniana. José Antonio hizo una pausa y le explicó lacónicamente: España es esta madre y yo no puedo dejarla. Amor filial, cumplimiento del cuarto mandamiento, virtud de las pietas, expresiones todas encarnadas de la poesía que promete. Por eso Patricio González de Canales, recordándolo, dijo de él: José Antonio nos enseñaba a respetar unas cosas y a despreciar otras, nos enseñaba a luchar y a conducirnos siempre como caballeros. En tercer lugar, es poesía que promete su concepción de la Europa como cristiandad, la Europa de Santo Tomás, dice José Antonio, la de la unidad de Dios, y agrega en preciosa síntesis: así fue Europa cuando Europa fue. Y su concepción de España como una rama viva de la cristiandad, como una avanzada del imperio. Ambas ausencias le dolían, y con dolor miraba Europa y con dolor miraba España. Le dolía verla invadida por los bárbaros, gobernada por enanos, confundida por la prédica insensata de las izquierdas y de las derechas. Le dolía saberla venida a menos, como él decía, por una triple división, por la división engendrada por la lucha de clase, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada por los partidos políticos. Cuando España supere todas estas diferencias, decía José Antonio, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Pero he aquí que su dolor fue expresión restauradora de la poesía que promete, porque no era un dolor inmanentista lleno de resentimientos y de pequeños desquites, era un dolor en cruz, era un dolor izado y vertical, sostenido de pie, gallardamente. Bien podría haber dicho José Antonio lo que dijo nuestro marechal: el dolor de la patria me atravesó el costado. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un pimpollo en el umbral. Necesario es vestirla con metales de guerra y calzarla de acero para la grave danza del laurel y la muerte. El dolor José Antoniano de la patria es legítima nostalgia por la grandeza que fue y que quiere recuperarse. España, decía José Antonio, tiene vocación de águila imperial y no de cotorra maestrada de parlamento. Por eso la poesía que promete es anhelo de tierra absoluta bajo cielo absoluto, es anhelo de imperio, es anhelo de Castilla. El cielo tan azul, tan sin celajes, tan sin verdes de frondas terrenas, que se diría blanco de tan azul. Es impulso hacia un paraíso que se sabe postergado y difícil, pero que quiere reedificarse sobre los despojos de la patria entrañable. Me duele España, dice el poeta José Antonio, como Brasilach en Fresnes, como Codreanu en Rumania. Me duele España, mas hizo del dolor un Viernes Santo para que sus camaradas pudieran marchar juntos hacia la Pascua de España. Lo que había que salvar era demasiado importante, demasiado trascendente como para milanarse por los pasos del Vía Crucis. Lo que había que salvar, dice José Antonio, es nuestra vieja España, misionera y militar, labradora y marinera. Es poesía que promete, en cuarto lugar, su ley del amor. No sensual, que dura poco, como él mismo dijo, y al que comparó con el sonido de la gaita. Un amor que es donación y servicio, donación del yo en el misterio del tú, como ha dicho alguna vez el doctor Caturelli. Rechazo por lo transitorio, fidelidad a lo permanente, búsqueda de un destino común y de una síntesis, pero que sea síntesis indivisible y perenne. Un amor que se expresa y que se dirige a los bienes concretos, las tierras españolas de cada comarca, los campos escuetos, los labriegos sufridos, los campesinos silentes, las glorias de la raza, los camaradas caídos. Cuentan sus mejores biógrafos, Francisco Bravo, por ejemplo, las mortificaciones que se impuso José Antonio después de la muerte del joven Matías Montero. Hizo bien Francisco Franco en homenajear a José Antonio tras la victoria con sus propias palabras ante la tumba de Matías Montero: que Dios te dé el descanso eterno y a nosotros nos niegue el descanso hasta no haber ganado para España la cosecha que siembra tu muerte. Porque este es el sentido de la ley del amor, José Antoniana, el descanso eterno para los muertos gloriosos y la negación del descanso para los que quedan vivos. Pero esta ley del amor nada tiene que ver con emocionalismos o con sentimentalismos. Es el orden del amor del que hablaría alguna vez San Agustín, un amor que sujeta la sensibilidad a la templanza, la voluntad a la fortaleza, la inteligencia a la prudencia. Como la patria, igual el hombre debe clavar sus puntales, dice José Antonio, no en lo sensible, sino en lo intelectual, en el espíritu antes que en la materia, en la lira, para usar su metáfora, mucho más que en la gaita. Y así erigido este amor invicto, levantar firmes e inexpugnables reductos clásicos contra la fácil tentación del romanticismo. Por apego a lo difícil, el paraíso difícil, vertical, implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Por apego a lo difícil, a lo ascético, a lo monástico, a lo incómodo. España, decía José Antonio, por este apego nos tiene que resultar incómoda. La España como está nos tiene que resultar incómoda. Dios nos libre de sentirnos como pez en el agua en esta España de hoy. Hemos de sentir cólera y asco contra tanta vegetación confusa y zanjar sin contemplaciones. No importa que el escalpelo haga sangre, lo importante es estar seguro de que obedece a la ley del amor. Sacrificio entonces antes que beneficio, o el vale quien sirve, que cantaban los mismos falangistas. Mis arreos son las armas, mi descanso es pelear, mi cama las duras peñas, mi dormir siempre velar. Este romance del caballero constante se hizo encarnadura en José Antonio. Por eso, escuetamente, cuando lo pusieron preso, dijo: porque la cárcel es incómoda, nos va bien a los falangistas. La ley del amor es poesía que promete, y la poesía que promete es ley del amor. De allí que les asegurara a sus falangistas que aquellos que cumplieran con esta ley del amor desde el principio, los camisas viejas, tendrían esta ventaja sobre los recién llegados, la virtud de que les brotarían sobre los hombros alas de imperio. Otra vez Goethe y otra vez Platón. En quinto lugar, es poesía que promete su convocatoria a recuperar las fuertes y bellas unidades, su desdén por los programas, por las máquinas, a sabiendas de que ninguna cosa seria, honda y profunda en la vida se hizo jamás maquinalmente o automáticamente. Pero exigió, en cambio, la presencia del hombre, ese hombre al que definió antropológicamente como un ser portador de valores eternos, ese hombre al que concibió también al modo mussoliniano como un sistema, no un burgués obtuso, decía Sánchez Massa, no una apátrida, tal vez una mezcla de rey y de pastor. Para ganar España hay que decir cual Cristo: mi reino es de otro mundo, no levantar las hoces, ni prometer al cuerpo paraísos terrenales, porque en España surgen de los sepulcros voces y hay un destino claro colgado de los cielos, porque hay genealogías, estirpes, oraciones, porque el niño que nace ya tiene 2000 años y mandan con un rey, con un gesto de reyes sus pastores. La España no nació para ser gobernada por zapateros, la España nació para ser gobernada por príncipes católicos. Si las palabras no estuvieran como están hoy envilecidas, si las palabras no estuvieran manipuladas y desgastadas como están, diríamos que lo que está definiendo José Antonio, Primo de Rivera, al pedir esta mezcla armónica del rey y del pastor con Agustín de Foxá, lo que está pidiendo es un revolucionario. Pero la revolución de la que él hablaba, él mismo lo aclaró, no es la revuelta, dice, no es el motín desordenado y callejero, sino ese dar la vuelta entera que predicaba Chesterton para volver al orden. Y por eso, el mismo Elías de Tejada, en su obra La monarquía tradicional, cuando arremete con toda razón y derecho contra la revolución, se detiene respetuosamente y hace la salvedad con José Antonio, aclarando que la revolución para José Antonio no es otra cosa más que ese dar la vuelta entera para volver al orden, ese querer ser nuevamente rey y pastor, príncipe cristiano para la patria doliente. ¿Cómo iba a ser revolucionario en el sentido marxista el hombre que en las vacaciones de Navidad del 34 mandó a sus falangistas a predicar por la provincia de Madrid con indicaciones de neto corte evangélico? Los mandó de dos en dos diciéndoles: den lo que es más hermoso de dar, la alegría del amor. Son estos gestos joseantonianos los que nos vuelven a veces sobre esas páginas de Azorín escritas en 1941, su elegía a José Antonio, cuando Azorín lo llama inefable. Esto era José Antonio, inefable, mitad monje, mitad guerrero, mitad rey, mitad pastor. En sexto lugar, poesía que promete fundar un movimiento político y ponerlo bajo la tutela de la poesía, atribuirle la jefatura, la capitanía y una misión operante, conductora, tutelar, lejos de ser un pretexto o un giro retórico para escapar de la realidad, muy lejos de ser un recurso esteticista, el vuelo lírico de la poesía promisoria en José Antonio es un anclaje vivo y hondo en el ser más genuino de España. Es el modo de filiarse a la carne y al alma de la patria contra el prosaísmo de la partidocracia que solo conoce de afiliaciones. Para hallar ese ser genuino hay que despreciar la prosificación, hay que despreciar la vulgarización de la existencia banal y trivial. Hay que despreciar esa atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa, para proclamar abiertamente: no está allí nuestro sitio está afuera, al aire libre, bajo la noche clara, arma el brazo y en lo alto las estrellas, que sigan los demás con sus festines, nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa, segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. Y así era José Antonio. Todo él era un presentimiento de amanecer. Se veía que era él, dice Francisco Bravo. Primera espada, barilarguero fuerte de un ruedo ibérico, todo drama y belleza. Porque creía en la capitanía de los poetas, convocó un día a los mejores que tenía en la cueva de Orcompón para componer una canción de amor y de guerra, una canción alegre, risueña, exenta de odio, con aire seguro de triunfo, un cantar breve, ingrávido, sonriente, para entonarlo con el brazo en alto y el fusil en la mano. Así nació el Cara al Sol, que al concluirlo les dijo José Antonio a sus camaradas: está bien, mi escuadra de poetas, lo que hemos hecho esta noche logrará con el tiempo la importancia de algo maravilloso. En séptimo lugar, poesía que promete haberle dado preeminencia al modo de ser, tan luego en política, sobre el estar o el aparentar, hasta forjar y labrar un estilo, un carácter, diría Spengler, un estilo para reencontrar al hombre y a los pueblos consigo mismo. Un destino que obligaba a los pueblos y a los hombres a que se religaran con las instituciones naturales, y un estilo para que el hombre y los pueblos pudieran preferir la disciplina, la negación y el peligro antes que el caos o que la molicie o que la entrega del espíritu. España veía a José Antonio. Había sido raptada y presa de un rapto podía suicidarse, ¿Cómo se salva una nación del rapto y del suicidio? Se la salva con héroes, con santos y con poetas, porque son ellos los capaces de devolvernos con el sabor del pan, el sabor de la norma. Frente a aquellos que han intentado o siguen insistiendo en una lectura socialista o izquierdizante de José Antonio, hay que decirles una vez más que la poesía política joseantoniana es otro modo de declarar lo mismo que declaró en su momento Donoso Cortés. Detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa. Toda gran política se apoya en el alumbramiento de una gran fe. Entonces lo poético y lo militar y lo teológico van juntos en ese modo de ser preconizado por José Antonio, y no hay trilogía más opuesta a la de todos los materialismos dialécticos de todo signo que levantar la trilogía de lo poético, lo militar y lo teológico, el monje y el soldado, el gesto del rey y el gesto del pastor. Cuando comentando aquel discurso de Indalecio Prieto, José Antonio decía que el militante debe conquistarse primero a sí mismo, no hacía otra cosa más que glosar la doctrina paulina del hombre nuevo, que es la doctrina de la gracia. Y esto, por cierto, nada tiene que ver con el marxismo ni con las izquierdas. El mismo José Antonio gustaba decir que salía a predicar la buena nueva. En octavo lugar, es poesía que promete su mística cristiana y católica, y por católica latina, romana, clásica. José Antonio hablaba de España y del porvenir de España con el lenguaje del enamorado, asistido por una voluntad de perfección de lo que se ama. Nuestra misión es difícil, difícil hasta el milagro, pero nosotros creemos en el milagro. He aquí una prueba, entre tantas, de eso que Muñoz Alonso ha llamado elegancia espiritual, insaciable búsqueda del bien. La política concebida no como el arte de lo posible, sino como la exigencia de lo difícil, como la esperanza del milagro, como la poesía de lo irrenunciable, de lo no renunciable. Por eso hay una función religiosa y poética en la política joseantoniana, y este es, a mi juicio, su gran legado. En noveno lugar, es poesía que promete su concepto de tradición como un proceso dinámico que se hereda, que se enriquece, que se lega y se comunica. La tradición es una afluencia viva. El tiempo pasa y se va, la tradición queda y se desenvuelve palpitante. No es mimetismo, dice José Antonio, es originalidad, pero originalidad es volver al origen, a ese borbotón de agua pura de la primera fuente. ¿Qué decía José María Codón? Borbotón de agua pura de la primera fuente. La tradición no es concebida como remedo, sino como sustancia, no con ánimo de copia, sino con ánimo de adivinación. Y habida cuenta de que el bien es difusivo, de que no se impone sin lucha, hay que considerar a esta poesía promisoria joseantoniana como una poesía de lo no renunciable. Y efectivamente se multiplicó en cientos de voces, en ecos, en repiques, en resonancias bellas. Y fue así que esa escuadra de poetas, antes, durante y después del 18 de julio, aportó a la literatura española un racimo de páginas que no sería justo olvidar. Agustín de Foxá, o García Serrano, o Jiménez de Sandoval, o Víctor de la Serna, o Dionisio Ridruejo, o José María Pemán, o Sánchez Masas. Con motivo del natalicio, del centenario del natalicio de José Antonio en el 2003, José María García de Turión Aja editó un libro notable, José Antonio y los poetas. Así puede seguirse paso a paso ese movimiento que el mismo José Antonio llamó de escuadras de poetas. No sé si hubo otro movimiento político en el siglo XX que suscitara esta escuadra de poetas. Finalmente, en décimo lugar, Es poesía que promete la muerte ejemplar de José Antonio, ciertamente presentida, lúcidamente ofrecida, una muerte no improvisada. A la edad nazarena de los 33 años, escribió Aparicio López. Muy joven era José Antonio cuando en 1922 escribió La profecía de Magallanes, su primer artículo publicado en Razón Española, en Raza Española. Y se pregunta el joven, muy joven, José Antonio de 1922, ¿qué importa sucumbir en el empeño si la muerte es tan bella? ¿Qué importa? Después de grande, si se puede hablar así en un hombre que muere a los 33 años, después de grande leyó a Rilke y meditó con Rilke: Señor, no te pido una vida feliz, sino la gracia de una muerte digna. Al fin sintetizó su lema, que cumpliría inexorablemente: la muerte es un acto de servicio. Así murió José Antonio, dejándonos un testamento que, al decir de Pedro Cantero, el obispo de Zaragoza, es un capítulo de ascetismo que podría afirmar sin reparo el mismo Tomás de Kempis. Así murió José Antonio, confortando a sus familiares, alentando a sus camaradas, defendiéndose legítima y brillantemente, perdonando a sus verdugos, sosteniéndole la vista a los trallazos de los fusileros, dejando, al decir de Cunqueiro, las naves mozas por tu canto armadas. Así murió José Antonio, con palabras de amor y anuncios de primavera, con el escapulario de la Virgen del Carmen y el crucifijo que le diera a su padre el Papa Pío XI. Así murió este hombre singular, confesado y sin reproches, ni un alarde, ni un gesto, ni una destemplanza, ni una protesta, ni un rencor en el pecho. Así recibió las balas, palma al cielo, brazo enhiesto, porte hidalgo, señorío y dominio de sí, vivando a España. Échale amargura al vino y tristeza a las guitarras, compañeros nos mataron al mejor hombre de España. Muchos años después de su muerte, muchos más de lo que hubiera querido, pude llegar a la tumba de José Antonio en el Valle de los Caídos. La noche anterior, pernoctando en casa de Blas Piñar, vi el cofre que a Blas le regalara a Jiménez de Sandoval. Ese cofre contiene una porción de la tierra ensangrentada sobre la cual cayó José Antonio. Pensé para mí que José Antonio decía: para el agua los acueductos, para la poesía los sonetos. Y me fui al valle diciéndole: ya se han cifrado todos los secretos, se han ensayado todas las poesías, y de la muerte por volver porfías bajo el grave escandir de los sonetos. Ya los cantores en racimos prietos nombraron de falange angelerías, hasta el lucero, como tú querías, fulge la guardia con sus ojos quietos. Nada resta agregar. La buena nueva tarda en llegar y apenas si retumba un cañón olvidado en Somosierra, siendo invierno en mi vida y en la tierra. Solo quiero decirte que a tu tumba fui cara al sol con la camisa nueva. ¿Cómo debía suceder? La vida y la muerte de este artífice de la poesía que promete fue cantada y fue celebrada por otros tantos protagonistas o testigos de la poesía de lo no renunciable, porque es una enseñanza clásica de origen griego que siempre se cumple en la historia. El rasgo distintivo del combatiente cabal es que sus hazañas pueden ser cantadas para memoria, para ejemplo de las generaciones posteriores y venideras. De allí que entre los griegos, en las instancias finales de los dramas, en los desmayos, los personajes homéricos encuentran un gran consuelo, un consuelo hondo en la certeza de que un día serán objetos de un gran canto. No le habrá faltado a José Antonio ese íntimo consuelo. Desde su guardia junto a los luceros, escuchó seguramente a su escuadra de poetas, escuchó seguramente a Gerardo Diego, que le decía: ese muro de cal, lívido espejo en que araña su luz la madrugada, de infame gloria y muerte blasonada, coagula y alucina alba y reflejo para siempre jamás. La suerte echada, el grito de la boca en flor rasgada, en el cielo un relámpago de espada y opaco en tierra el tumbo, después nada. Y ahora es el reino de las alas, huele a raíces y a flores y el decirme, decirte con tu sangre lo que sellas, por ti, porque en el aire el neblí huele. España, España, España está en pie firme, arma el brazo y en lo alto las estrellas. Algunos, los cultores del cambio por el cambio, de la dialéctica del devenir sin ser, han dicho o siguen diciendo que José Antonio debería ser aggiornado, adaptado, acomodado a las circunstancias. Es más, lo imaginan a él si viviera, modificando sus principios y sus fines, con la misma inescrupulosidad y crapulosidad con que muchos trocaron su camisa vieja por chaqueta nueva, sin pudor de convertirse en perjuros. Alan Guy, por ejemplo, profesor de filosofía en Toulouse, tal vez sintetizando estas posturas modernistas, ha escrito que por ser su inteligencia tan vasta, hubiera podido evolucionar. Una cosa es cierta de esta España de hoy: José Antonio diría lo que ya dijo de la suya y con creces: tenemos que sentir cólera y asco contra tanta vegetación confusa. Es cierto si se quiere que José Antonio no elaboró una doctrina ni fundó una escuela filosófica. Como es cierto también que en política rige una virtud que es la prudencia, por la cual ciertas aplicaciones concretas obligan a considerar las circunstancias. Es cierto todo esto y lo sabemos, pues es enseñanza clásica y cristiana. Pero José Antonio predicó y practicó unos principios que son perennes, que no admiten acomodos ni enjuagues, y cuya ausencia en el panorama político contemporáneo son los que determinan este estado generalizado de decadencia, de postración, de obnubilamiento que nos invade a todos de un lado y del otro del océano. Y entre esos principios inamovibles que José Antonio ni cambió ni hubiera cambiado, está, por cierto, este principio de la poesía que promete. Acepto, pues, como atinadas las palabras de Arroita Jáuregui, escritas en el Alcázar en 1980. La llamada actualización de José Antonio lleva consigo su falsificación. Y acepto asimismo en esto las palabras de Ricardo de la Sierva en su conferencia de Murcia en 1970. Lo que preocupa a quienes desean cerrar con fango el camino de José Antonio hacia el futuro no es el mito, es su presencia. Y adhiero entonces y en consonancia aquella declaración de Eugenio Montes en 1945. Nunca, José Antonio, cifra ardiente de una ensonada España, nunca será ceniza porque ha trascendido a una arquetípica actitud ante lo humano. Nunca, por más que España esté ensoñada, los principios trascienden. Y salvando las distancias, quisiera decir yo esta noche con Rafael García Serrano: me acuso de nostálgico. Hace un tiempo en España, en Madrid concretamente, con ocasión de un homenaje a José Antonio, Patricio González de Canales, que bien lo quiso, dijo de él: José Antonio, desde el Valle de los Caídos, irradiará su luz, el ejemplo de su magisterio sobre todos los pueblos de España, de Europa, de nuestras hermanas tierras de América. Bien por González de Canales, que mencionó a estas tierras de América. Nosotros pertenecemos a una de estas naciones americanas. Nosotros pertenecemos a la Argentina, donde los grandes maestros del nacionalismo católico nos enseñaron a ser jóvenes militantes entonces, mirándonos en el ejemplo de José Antonio Primo de Rivera, donde muchos de nuestros hijos y de nuestros nietos llevan su nombre en homenaje, un nombre que va a nombrarse mientras se nombren los nombres que no pueden olvidarse. Porque lo nuestro no es hispanofilia, es hispanofiliación, decían Braulio Anzoátegui y Juan Carlos Goyeneche, porque nosotros todavía creemos en la poesía que promete, porque todavía creemos que ya está alzada la bandera, porque todavía creemos que el ausente está presente en nuestro afán, porque todavía podemos peregrinar al Valle de los Caídos con el cuerpo o con el alma, y cuadrándonos ante su tumba decirle con Manuel Machado: José Antonio, maestro, ¿en qué lucero, en qué sol, en qué estrella peregrina montas la guardia? Cuando a la divina bóveda miro, tu respuesta espero. Toda belleza fue tu vida clara, sublime entendimiento, ánimo fuerte, y en pleno ardor triunfal, temprana muerte, porque la juventud no te faltara. Háblanos tú de tu perfecta gloria, hoy nos enturbia la lección el llanto, mas ya el sagrado nimbo te acompaña, y en la portada de la nueva historia la patria inscribe ya tu nombre santo. José Antonio, presente. ¡Arriba España! Thank you.